Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos escuchando rock and roll. Esto es AC/DC, esta banda australiana. Thunderstruck es la primera canción del álbum de Razor's Edge, publicado en 1990. Estos cuates hicieron verdadera historia. AC/DC, esto es de 1990. Buena música. Nos va a estar acompañando AC/DC en los cortes comerciales. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Nos mantenemos en permanente comunicación con usted. Mire que las redes sociales ya se volvieron de todo el día y todos los días. Así es de que ahí estamos en permanente comunicación con usted. Gracias a usted que nos acompaña y nos escucha en esta emisión Noche de Especialistas. Me acompaña aquí en el estudio de Radio Fórmula el contador público Carlos Vázquez. Él es el director general de Impuestum. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto. Buenas tardes. Pues gusto estar aquí con ustedes y pues escuchando buen rock, ¿no? ¿Te gusta AC/DC? Sí, no, no, ¿cómo no? No del todo, pero bueno, creo es que buen sí, rock, es buen rock. Es una buena orquesta, ¿no? Pues aquí estamos, pues vas. Oye, ¿cómo va Impuestum? Pues vamos bien, bien. Fíjate que, bueno, como tú sabes, el día miércoles vamos a dar una conferencia. Sí, cierto, plática, con el tema de la importancia de lo que es la discrepancia fiscal, ¿no? Fíjate que hoy, bueno, vamos a hablar un poco del curso, de qué se va a tratar esta plática, esta conferencia. Pero fíjate que además hoy traía el tema, o que está vinculado al tema de los cambios en la facturación electrónica, ¿no? Entonces venía yo, te decía, como niño cuando, como mi hija, que hoy preparando la tarea. Que hoy tuve examen, ayer en la noche estaba estudiando, ¿no? Y preparando la tarea de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Y de repente, pum, me encuentro con algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Y el miércoles vamos a hablar más en profundidad de cómo se van vinculando las cosas, o cómo en el plano de información del SAT se va cada día ligando más las cosas. O sea, ligando la información como tal. Entonces, pues vamos a hablar de esos temas, bueno, de lo que es esta plática. Porque siempre el tema de la discrepancia fiscal, yo creo que lo vemos siempre como cierto tipo de enfermedades, de que pues nada más le va a pasar a mi vecino, ¿no? Yo no me puedo enfermar de ese tipo de cosas, ¿no? Y vemos que cada día se acerca más ahora sí que a cualquier clase de contribuyente. Y en el caso del empresario, pues bueno, sí, cada día hay un poco más de cultura fiscal, vamos a decir, pero aún así hay cosas en el aire que no se terminan de comprender la importancia, ¿no? Y definitivamente, pues sabemos, y la fórmula, bueno, venimos haciendo en el programa ya hace un buen tiempo, la fórmula como gobierno, pues es muy sencillo, ¿no? Si mis ingresos petroleros bajaron, pues yo tengo que buscar. De algún lado, de buscar, claro, ¿no? Entonces, y pues está preparando toda esta, voy a llamarle, no quiero ocupar la expresión maquinaria porque voy a parecerme a un político, ¿no? Como ocupa la expresión maquinaria, ¿no? Pero se está empleando todos los mecanismos necesarios por parte del SAT para que se vaya perfeccionando el tema de la fiscalización de cada una de las cosas que hacemos los contribuyentes, ¿no? Vamos a hablar. O sea, cada día el SAT se acerca más a lo que hacemos todos los días con relación a nuestro sistema fiscal, con relación a tú como persona física o tú como persona moral, ¿no? Así es, y muchas veces pensamos que este tema de la discrepancia fiscal pasa también únicamente por el tema de las personas físicas, ¿no? Cuando también en el caso de las personas morales puede haber una discrepancia fiscal, porque al final de cuentas es algo que se da Hoy en día, creo que un día, no sé si te acuerdas que lo platicamos, que decíamos, oye, si hoy quieres desgraciar la vida a alguien, pues empieza a pedir facturas a nombre de esa persona, ¿no? Ve por el mundo, pide facturas a nombre de esa persona, paga en efectivo, y pues, ¿qué le vas a hacer? Que va a tener, pues, Una discrepancia fiscal enorme, ¿no? Porque, ¿no? Oye, pues, ¿cómo es posible que estés gastando todo eso? ¿Con qué dinero viene tu ingreso? Entonces, la conferencia es, de otra manera, vamos a hablar, entre algunas otras cosas, de eso, pero sobre todo que lo vamos a tratar de un tema lo más sencillo posible, porque esto importante es una conferencia que no es para contadores, no es porque me caigan mal los contadores, ¿no? Pero no es para los contadores, es para empresarios y sobre todo concientizarlos que si hay un riesgo, si hay una realidad de que se está dando un riesgo en la forma como se van manejando las cosas, ¿no? Yo creo que aquí, amigos, y es la parte en donde, bueno, entre impuesto, un fórmula en los negocios, la escuela bancaria y comercial, pues estamos haciendo estos esfuerzos para traerle a usted estas conferencias, estas pláticas, porque nos tenemos que preparar, tenemos que estar listos por todo lo que viene, el mundo digital en el que hemos entrado para la cuestión fiscal, pues la tenemos que entender. Tenemos que alinearnos a las cuestiones, a la reglamentación fiscal. Ya no es como antes. Bueno, habrá algunos que todavía lo quieran seguir intentando, pero yo creo que el primer paso, pues es, vaya a la conferencia que va a ser este miércoles 21 de junio, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en la Escuela Bancaria y Comercial, calle 56, número 330B, en Itzibna, Mérida, atrás de lo que era el Chedraui. Me dice que ya no está el Chedraui ahí en el Monumento a la Patria. Ahí en una callecita atrás, ahí está la Escuela EBC, unas instalaciones maravillosas. Nos la vamos a pasar bien, vamos a estar cómodos. Y bueno, con la presencia de Carlos para que nos pues platique todo lo que debemos de entender con respecto a discrepancia fiscal. Esto tiene, obviamente, un costo de recuperación de $400, y créame que lo hacemos solo de recuperación para que todos puedan asistir. Obviamente es cupo limitado y ya estamos a… ¿Todavía había lugares? Sí, bueno, ¿todavía hay lugares? Pocos lugares. Créanme que, bueno, hemos tenido ahora sí la fortuna de que varias personas ya se han inscrito, han preguntado, y pues bueno, así que también, bueno, también hoy que nos escuchan, pues estaríamos en posibilidad de dar una cortesía, pues, órale, a aquel que, pues, que bueno, vamos a hacer una preguntita en el siguiente bloque, y pues sobre el final del programa, pues aquí la persona que nos dé su respuesta, pues vamos a poder dar una cortesía como tal. Como dices, es importante, Roberto, y creo que es un esfuerzo tanto de Impuestos en Contadores Méridas como en el caso del programa Fórmula de los Negocios y la Escuela Bancaria Comercial, es el comunicar esta cultura fiscal como tal. Es un esfuerzo para que todos los empresarios conozcan estos términos y sobre todo que los vamos a emplear de la manera, por un lado, lo más sencillo posible, pero por otro lado, sí hacerles ver que en conceptualmente hablando, la discrepancia, sí puede haber un riesgo, sí hay problemas fiscales, sí están viendo problemas ya de delitos tipo fiscal, claro, como claro, tal. Claro, claro. Entonces, porque mira, si repasamos los periódicos, pues bueno, sabemos hoy que algunos exgobernadores traen problemitas y gran parte, si te das cuenta, si tú verificas siempre lo que a ellos, cuando los aprenden, la primera parte donde los están tomando o como elemento… Es una discrepancia fiscal. Claro, ¿no? Porque no saben de dónde recibieron tanta lana. Entonces, sí es una… El delito ahí está. Entonces, hay que cuidarse y sobre todo porque muchas veces de esto se cae de manera inocente y la inocencia fiscalmente hablando no puede ser posible. Se paga. Bueno, marque usted al 9991-623479. Le repito, el teléfono para las inscripciones a la plática con Carlos Vázquez, 9991-623479. Mándeles un WhatsApp y ellos les van a dar toda la información para que usted se inscriba. No lo deje pasar más, es el miércoles próximo a las 4 de la tarde. Y créame, yo creo que vale la pena, mire, nosotros hacemos este esfuerzo para traerle, aparte de la misión de Fórmula en los negocios, de traerle a usted los temas y la información de negocios, para que aprendamos, sí, aprendamos a ser mejores empresarios, mejores ciudadanos. Bueno, ahí está, vamos a platicar también hoy, el tema que trae Carlos es sobre las nuevas reglas o los cambios a la factura electrónica. Y va muy ligado al tema de, fíjate, de discrepancia, fiscal. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Campanas del Infierno es la primera canción del álbum Back in Black de 1980. Mire, fue el primer disco tras la muerte de Bon Scott y primer disco en el cual Brian Johnson es el cantante. Buena música, muy emblemática este álbum de Back in Black. Yo creo que uno de los mejores de AC/DC. Buen rock and roll, esto es hard rock, heavy metal. Buena música, gracias por acompañarnos. Mire, tenemos pronosticadas lluvias, porque tenemos pues potencial, aunque ya pasó al Golfo de México, pero tenemos encima de la península todavía rastros. No se ha formado todavía como tormenta tropical, es todavía una depresión tropical, pero pues ya está enfilándose hacia la zona sur de Luisiana. Por allá también de Missouri, por allá va a ir, si es que se forma, ojalá que se deshaga, pero pues ahí está pronosticado. También hay que echarle ojo, amigos, porque también se tiene la presencia de Bert, que ya es el primer tormenta tropical, nada más que Bert se encuentra pues allá en las costas de Venezuela, por ahí va a estar pasando muy pegado a la costa. Tiene una trayectoria pegada a la costa, pero esta sí ya es tormenta tropical y se prevé que se intensifique en los próximos días. Así es de que hay que mantenerse informado. Tenemos pronóstico de lluvias dispersas en la ciudad de Mérida. Atienda claramente el pavimento mojado porque en la ciudad de Mérida es harto peligroso. Ahí tiene usted parte de lo, por si está lloviendo, pero si usted súbale, hizo calor, aunque no tanto, hizo menos calor que ayer. Ayer fue un día maravilloso que nos permitió disfrutar el Día del Padre. ¿Cómo te trataron el Día del Padre maravillosamente? Muy bien, gracias a Dios. ¿Viste el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? No me gusta mucho, pero vi un ratito, pero bueno, pues mis niñas me dieron mi regalo y todo, ¿no? Ahí está, qué bueno. Pues felicidades a todos los papás que ayer festejaron su día. Déjeme darle una recomendación, papás. Es el momento de tomar la decisión adecuada de comprarse una casa y yo lo invito a que vaya y visite Grupo Sadassi. En este caso, el fraccionamiento Las Américas. Grupo Sadassi está Las Américas, ubicada en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad. Ha logrado tener calificaciones de excelencia entre sus clientes, satisfaciéndolos con los mejores y constantes, fíjese los diseños, el diseño urbano, el diseño de las avenidas, el diseño de las casas, la verdad que es una obra de ingeniería muy, muy importante este fraccionamiento Las Américas y sobre todo instalaciones con sistemas innovadores que le permiten a usted pues estar en un lugar donde va a vivir perfectamente bien, cableados subterráneos, zonas de captación, tratamientos de agua potable, lo más moderno que se puede tener para tratamientos de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación, entre otros. Por todo esto y más, Las Américas contribuyen a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. Dese una vuelta, No me crea, usted dése una vuelta, vaya a las oficinas de ventas de Grupo Sadassi, además que tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia y comprarte tu casa. Márcales al 941-2185, 941-2185. También métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Pues mire, aquí me mencionan en Facebook que si estoy al tanto de los problemas que tiene el fraccionamiento Las Américas por la suspensión de agua que en ocasiones les pasa. Sí, sí estoy enterado, pero no soy yo el vocero oficial de Las Américas. Yo le pido que marque, tienen una oficina de atención a clientes directamente. Yo estoy seguro que ellos le van a dar toda la información de lo que está aconteciendo por allá. 941-2185, márqueles, acérquese, de veras, dése una vuelta y verá de lo que le digo. Me acompaña en el estudio Carlos Vázquez, director de Impuestum. ¿Qué nos traes, Carlos? Pues bueno, creo que más o menos hemos estado escuchando el tema de que va a haber cambio en lo que es el formato de la factura electrónica, ¿sí? Esta factura electrónica, desde el punto de vista del SAT, más o menos desde hace como unos 6 meses, un poquito más allá, empezó a el SAT pues a dar, no dar noticias, sino a dar ciertos indicios de que la factura electrónica que hoy en día se ocupa, pues ya era no tanto vieja, pero que no tenía todos los elementos necesarios para una correcta fiscalización de las cosas que hacemos, ¿no? Quisiera, o sea, de la manera en cómo funciona. Cómo los datos que esa factura electrónica le proporciona al SAT, ¿sí? Ok. Aquí, bueno, nomás haciendo un poquito, muy poco historia como tal, recordemos que, bueno, los contribuyentes, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, estamos obligados a emitir un comprobante por todas aquellas operaciones que llevamos a cabo. O sea, hay un artículo... Que es el famosísimo fiscal, CFDI, ¿qué quiere decir? Quiero ir un poquito más para atrás, okay, un poquito, okay. cuando tú y yo éramos jóvenes, ¿no? Entonces, este comprobante fiscal, hace muchos años, pues bueno, pareciera que ya es prehistoria, pero bueno, ya lo... pues era un documento en papel. Este documento en papel, es más, no sé si recuerdas que pues que había impresores autorizados, ¿no? Para generar estas facturas en papel, ¿no? Sí, cierto, ya me acuerdo. Y esta factura pasó por diferentes controles de que, ya sea que tenía un código de barras, diferente tipo de cosas. Bueno, hasta que llegó la tecnología y se emitió, ahora sí, al CFDI, o sea, comprobante fiscal digital por internet, a través del cual todas aquellas operaciones que uno tenía llevaba un procedimiento al momento de emitirlo. Nosotros a lo mejor hoy ya es algo muy automatizado, no lo vemos como tal. Pero tú, Roberto, cada vez que tú vas a hacer hoy en día una factura, la factura, primero, para que se pueda llevar a cabo, tú tienes que tener un sello. Ese sello te lo da el SAT como tal. Te lo da como el SAT y empezando a hablar de temas que está... Voy a ir vinculando cosas de la factura electrónica con el tema de la plática que vamos a dar. Pues hoy en día el sello es como el candadito para poder para facturar. Bueno, pues ya en la práctica nos ha pasado ya muchísimas veces que la autoridad, por alguna u otra cuestión, dice, pues ¿sabes qué? Pues yo, Roberto, no me ha presentado pagos provisionales en los últimos, voy a decir algo exagerado, 6 meses. Ah, pues como yo no sé dónde está Roberto y no lo encuentro, pues le bajo el suite. Y cuando Roberto quiere hacer una factura, resulta que su sello digital... Su código ya no es válido. Sirve. Entonces, esto ya es un proceso de que, oye, lógicamente a ti, cuando tengas problema con tu sello, pues vas a ir al otro día a la autoridad, ¿no? Entonces, ese sello es la primera parte. De ahí, tú capturas en una página, capturas dentro de un programa, capturas los datos que contienen esa factura, que más o menos todos ya los conocemos, ¿no? Esta factura, de manera inmediata, entra a un proceso de validación dentro de lo que es el SAT, el programa del SAT, y se viene de regreso, que todo está bien, y se hace lo que se conoce comúnmente como timbrar la factura, ¿no? En ese momento ya la factura se timbra, que significa que en ese momento tú, Roberto, que eres el emisor, me lo mandas a mí, que yo soy Carlos, que yo soy un receptor. Entonces tú ya, el SAT reconoce que hay un emisor y hay un receptor. Ese es el sistema de facturación como está hoy en día, como ya prácticamente todos los conocemos. ¿Qué características tiene hoy en día esta factura? Que ya no es una factura en papel y que es a través de un, se genera en un código, o en un XML como tal, que es una serie de documentos, una serie de datos en código que permiten, ahí viene la parte importante, leer el contenido de esa factura. Y identificar quién la emitió, identificar quién la recibe. Entonces, el SAT tiene puedo tener un error al momento de conceptualizar algo, pero quisiera para darlo a entender. El SAT tiene programas receptores que dice Roberto emitió esa factura y Carlos fue quien la recibió. De esa manera identifica quién es el ingreso y quién es el egreso de esa operación. Y esa información está totalmente digitalizada hoy por hoy, a través de internet. Totalmente digitalizada, pero vamos a hablar en el siguiente bloque de que lo que le faltaba al SAT. Ok. Bueno, interesantísimo, amigos. Ahí estamos amarrados con el SAT. Ahí es cuando el SAT se convirtió en su socio principal de la empresa. Bueno, esa es una comparación que yo hago. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. ¿Se acuerdan de este disco? Es el disco de AC/DC, Back in Black, que era totalmente negro la portada de este disco. Es el séptimo álbum de estudio de la banda australiana de hard rock AC/DC de allá de 1980. Fue grabado en Bahamas y por segunda vez producido por Robert Mutt Lange, siendo Highway to Hell la primera canción. Esta canción también se llama Black in Black. Buena música, buen rock and roll, ¿no? Heavy metal. Fueron muy criticados los de AC/DC por esa música en aquella época, en los 80s. La anterior cancioncita ya no te dije, pero el título sí. No está para algunos adecuado, ¿no? Buena música, buena selección, gracias. Déjeme darle una recomendación. Mire, estuvimos la semana pasada comiendo en La Reforma. ¿Ya fuiste a La Reforma? Sí, bueno, el otro día nos invitaste. Se come delicioso. ¿Y cómo son los taquitos que comen? Bueno, tienen taquitos de suadero. No, de pipián, creo que. Ah, de pipián, bueno, sí, cerdo en pipián. Tienen varias amenidades, la verdad. Puntas al albañil, cerdo en more. Es la auténtica cantina mexicana. Es más, vamos a tener por aquí a Miguel Galloso, el dueño, para que nos platique la historia de La Reforma, porque La Reforma es una cantina muy famosa que estuvo en México y que pues yo la conocí hace muchos años, tiene una historia tremenda y ahora está aquí. Así es de que vaya, La Reforma está ahí sobre Avenida García Lavín, enfrente de la salida Libanés. Ahí en contraesquina, no me acuerdo el nombre de la placita, pero está en una mera esquina, ahí vaya La Reforma. Se come muy rico, la auténtica cantina, me acordé, porque siempre en las cantinas hay buena música, ¿no? No necesariamente rock. Sí, claro. Pero sí. Hay buena música en las cantinas. Bueno, yo me acuerdo en México, ¿te gusta ir a las cantinas sí, en México? Sí, fíjate, sí, la verdad, No, pues ahora que tuvimos el gusto de ir por allá, la verdad sí, muy, muy rico está, ¿eh? Se come creo que vale la pena. Aparte de tomarse una copita, pues bueno, se claro, come muy rico. Pues, ¿no? Además de eso, es famosa La Reforma por la buena comida. Bien, amigos, me acompaña aquí el contador público Carlos Vázquez y nos está platicando de cuáles son los cambios del CDFI, que le llamaron ahora 3.3, que por cierto, estoy leyendo, entra en vigor el 1 de julio. Del 2017, ¿no? Sí, pero venga, pero como no me adelanto. No, está bien que lo comente Roberto, pero sabes también que somos el país de las prórrogas, ¿no? Ah, por supuesto. Entonces, sí entra a partir del 1 de julio, pero podemos seguir ocupando la anterior versión. Sí, ya tienes tus códigos. Hasta el 30 de noviembre. Ah, perfecto. O sea, a partir del 1 de diciembre es cuando se vuelve totalmente obligatorio este nuevo la versión 3.3 como tal, ¿no? O sea, sí, no, sí, yo creo que es más, en algunos casos yo recomendaría que seríamos prudentes un poquito en el cambio. Correcto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de dos conceptos que pues preocuparon al momento que los leí, y que creo que todavía va a dar mucho que dar esto. Entonces, siempre pasa que está la versión nueva y se da un cambio como tal. Entonces, sí hay que estar atentos, sí es importante que vayamos haciendo los cambios en la empresa que ahorita vamos a hablar. Pero pues bueno, tenemos hasta el 30 de noviembre. Es más, yo creo que seguramente, sin ser brujos, nos vamos a ir al próximo año. Correcto. Con la nueva versión, pero bueno, hay que estar preparados para esto, ¿no? Perfecto. Pues bueno, venga, vamos a contar. Nada más, pero Roberto, creo que hace rato lo dijimos, hablando de lo que es la conferencia, ¿no? Ah, ok, ibas a regalar una. Vamos a regalar dos cortesías. Sería, bueno, aquellos que nos, a ver si nos escucharon bien al inicio, sería ¿dónde va a ser esta conferencia, ¿no? Va a ser en una prestigiosa universidad aquí en Mérida, pero que nos digan dónde va a ser. Ok, a los primeros que nos escriban a Facebook. Sí. Hay que estar pendiente, Ricardo, los dos primeros que escriban en Facebook, ¿dónde va a ser la conferencia del miércoles de Carlos Vázquez? De la discrepancia fiscal. A esas dos personas se les van a regalar dos pases para que vayan a la conferencia. Así es. En Facebook, por favor, amigos, sí. Facebook, Fórmula en los Negocios, búsquenos en Facebook, ahí estamos derechito con ustedes. Y esto para que pues no sea nada más durante el tiempo del programa, o sea, claro. Sí, sí, que, lo que sí ahí, es, ¿no?, que ponga atención que dos boletos al que nos escriba en Facebook de Fórmula en los Negocios, donde se va a dar la conferencia de discrepancia fiscal de Carlos Vázquez, que es este miércoles 21 de 4 a 7 de la noche. Muy bien. Bien, sigue entonces con el tema. Hablamos del tema de la facturación, la nueva factura electrónica. Mira, esta nueva factura electrónica lo que está haciendo o lo que buscó es parametrizar los mayores campos posibles. ¿Qué significa? Okay. O sea, yo ya va a ver las menos posibilidades de que yo, cuando esté llenando la factura, yo un dato lo capture, sino que ya va a venir un catálogo como tal. Okay. Entonces, no sé, vamos a encontrarnos con diferentes datos que hoy lleva la factura electrónica, que a lo mejor tú lo ponías, por ejemplo, no hice moneda, tú ponías pesos mexicanos, otros ponían pesos. Eran diferentes criterios al momento de capturar ese dato. Sí, había diferente manera de Entonces, cómo poner. Entonces, hoy en día, todo, bueno, no todo, pero una parte importante de todos los elementos que conforman esta factura electrónica van a estar ya en un catálogo. Entonces, tú no te va a quedar de otra que decir, ah, bueno, no sé, imagínate que tengo cuatro opciones para llenar un dato, pues voy solamente uno de estos cuatro. ¿Esto qué hace? Potencializa la posibilidad de fiscalización por parte del SAT. Claro, porque si tú ya estás escogiendo ya un camino. Un camino ya es un... así que tú sabes más que eso, más que yo, ahora sí que yo que soy un intento de contador, ¿no? no, tú pero que yo como sistemático, bueno, que claro, tenías experiencia cuestión en la parte de sistemas. De sistemas, pues oye, al parametrizar esto, va a ser mucho más sencillo para la autoridad el tener la información de manera más fidedigna, porque hoy en día a lo mejor no todos los campos estaban totalmente parametrizados. No, claro. Entonces, pues si puso cuatro cajones, pues ya nomás tiene que ir a buscar en cuatro cajones. En cuatro, y a lo mejor en algunos va a tener el varios, el otros, pero va a ser el menos. Pero hay dos, quiero hablar de dos campos, que son dos nuevos campos que la verdad, pues los lees y pues te da miedo, ¿no? Uno de ellos, fíjate, dice este campo, dice, oye, me vas a tener que poner dentro de esta factura electrónica el uso que le vas a dar al CFDI. ¿Qué significa esto? El tratamiento fiscal que le vas a dar tú a aquello que estás adquiriendo. O sea, por ejemplo, si yo... El uso de lo que estoy comprando, por ejemplo, estoy comprando... Sí. Zapatos. Pero hablando del, voy a llamarle yo el uso fiscal. O sea, esto que estoy comprando, por ejemplo, yo imagínate que a ti te contrato para dar un curso en impuesto, ¿no? Ok. De coaching. Entonces, bueno, yo agarré y te digo, oye, Roberto, aquí están mis datos fiscales. Tú haces datos fiscales, bueno, impuestos, contadores, medias, facturas. Entonces, tú vas a decir, oye, Carlos, ¿qué uso le vas a dar al CFDI? Yo te voy a decir, es un gasto. Ajá, para mí es un gasto. Para ti es un gasto porque entonces, tú me pagas un curso. Entonces, ya viene una clave que tienes que poner el uso. Entonces, imagínate que yo tengo que capacitar a todos mis gentes de la empresa, los tengo que volver contadores y fiscalistas. Porque imagínate cuando la muchacha la que está en mi empresa, que nos apoya con la compra y adquisición de bienes para la limpieza, va a un centro comercial, ella pide la factura por lo que compró y le van a decir, oiga señorita, ¿qué uso le va a dar su FDI? Entonces ella va a tener que decir, pues no lo sé. O sea, porque no, ella no va a saber si no es un... Ella no está... Ella le va a decir el uso que le voy a dar para limpiar los baños, para barrer la calle. No va a decir, oye, esto es una adquisición de mercancías, esto es... Ah, no, mire, esto es un activo fijo, esto es un gasto. O sea, está muy preocupante. Por supuesto. Oye, tengo una pregunta, ahora, Carlos. Perdón, porque esos datos finalmente sí se... ¿Sí clasifica la empresa o el contador, sí clasifica esas facturas en todos esos rubros, pero lo hace a posteriori? Así es, el contador ya lo... Es un proceso de inteligencia, cómo manejo mis activos, cómo manejo... Pero te voy a decir hacia dónde va esto. Siempre hay que ver, y creo que lo hemos hecho en este programa, es ver más allá. Imagínate que vamos a ponerlo igual vamos al mismo caso. Tú, imagínate que además de dar coaching, tú... dieras cursos de... ¿Ves que te gusta andar mucho a ti en tu carro en la montaña, no? Y dieras curso de para eso. Entonces, imagínate que yo, que soy un despacho contable, te contrato para que me des un curso. Entonces yo, espérate. Y te digo, es un gasto. Pero ya desde ahí vas a ver que para mí no es un gasto estrictamente indispensable. Ahí van a notar una discrepancia, porque va a decir el contador, ¿para qué quiere aprender a andar en un Jeep? Y ya lo tiene identificado de manera inmediata el uso que le va a hacer. Ahora, aclaran, hay una nota aclaratoria que dicen, oye, si en su caso, imagínate que la persona que fue al CFDI, bueno, creo que regresando hablamos de eso. Órale, ¿no? Vamos a un corte comercial, no se me vayan. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Quedaba escuchando esta canción, qué buena pieza de rock and roll. Esto es War Machine, Máquina de Guerra, del álbum Black Eyes. Es el 10º álbum de estudio de la banda australiana de hard rock AC/DC, publicado en el 2008. Esto ya es más nuevo, es una buena pieza de rock and roll. Carlos, ¿a poco no? No soy. No eres tan mis creencias religiosas heavy no, metal. No me permiten escucharlos. Tu religión no sé. Buena música, buena selección. Gracias a ustedes que nos acompañan. Gracias también. Ya tenemos al primero que nos escribió a través de Facebook, Eliu Matu Vargas. Ya tienes tu lugar para ir a la conferencia. Ahí te vamos a mandar la información a través por Facebook. Ya nos dijo dónde va a ser la conferencia, allá te esperamos, preséntate en la conferencia para no darle mayor vuelta y ya tienes tu lugar apartado, ¿no? Así que es. Se presente con Ana. Ana López, por favor. Ana López, el día de la conferencia, poquito antes de las 4 de la tarde, ahí donde nos dijiste que va a ser, porque falta el otro. Escríbanos, aunque acá Juan Carlos Lara, sí, tú quieres un lugar por WhatsApp, sí, pero dime dónde va a ser. Te mando un saludo, está bueno, machín. machín. Al licenciado Juan Carlos Lara le mandamos un saludo, que siempre nos acompaña en el programa. Bien, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca que se dedica al desarrollo y comercialización de software. Mire, ellos tienen dos aplicaciones principalmente. On the Minute es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, y también la aplicación de Soft Restaurant, que es la herramienta que le ayuda a los restauranteros a establecer controles en sus restaurantes. Muy afamado, ambas aplicaciones han sido premiadas. Soft Restaurant, nomás échale, está en 25 mil, si no es que más los que se hayan acumulado de esta semana, 25 mil restaurantes. No, y fíjate, ahorita yo tengo un proyecto con ellos bien interesante, y sobre todo, fíjate que a mí me llamó la atención la apertura para... No es un proyecto tan fuera normal, pero es una estructura un poquito diferente. Claro. Y ellos tuvieron la apertura de decir, a ver, ¿cómo lo vamos a resolver? Y lo estamos resolviendo. Bueno. National Soft, una empresa yucateca, verdaderamente de esta nueva ola de empresarios socialmente responsables, que están haciendo muy bien las cosas. ¿Quiere usted tomar contacto con ellos? 941-5077. Permanentemente están buscando personal de programación. Bueno, para todas sus oficinas, pero ya tienen oficinas en México, en Monterrey, aquí en Mérida. National Soft. Es una empresa con la que debes de tener relación. 941-5077. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el contador Carlos Vázquez, director general de Impuestum, y estamos hablando de estas nuevas modificaciones que trae o que van a traer los certificados fiscales CFDI. Digitales por internet, los CFDI 3.3. Así es. Venga. Entonces, bueno, nada más comentarte de esta parte del uso. Bueno, de manera chusca, digo, sale en el portal del SAT que dice, oye, hacen una pregunta al SAT, oye, ¿qué pasa si yo le doy un uso diferente al CFDI del que le había dicho, no? Dice, no te preocupes, no lo canceles, ¿no? Pero oye, imagínate, pues ya, o sea, imagínate que yo no le dé uso a lo que voy diciendo, que tengo que darle el uso, pues evidentemente va a sonar una alarma roja, ¿no? Por supuesto, sí, sí. El 90% de tus facturas no caen en el uso que le ibas a dar. Pues bueno, algo está pasando, ¿no? Y bueno, y el otro, que ese sí todavía es un poquito más susto y creo que vamos a hablar en el siguiente programa de él, es que tenemos que poner la clave del producto o servicio que estamos adquiriendo. ¿Qué significa esto? La clave. La clave del producto o servicio que estamos adquiriendo. Va a haber una como un tipo de árbol, por decirte catálogo, algo. Catálogo de todos los servicios, de todos los productos. Un catálogo que hizo el SAT. Ah, claro, sí. Que ya lo conocemos en un poco este tipo de catálogos, ya lo ocupa mucho. Era lo que tenías que subir en la contabilidad. No. Es el catálogo. Eso se ocupa mucho, por ejemplo, en el aspecto de los pedimentos de importación. Tú cada vez que traes un producto de importación, tenía un código. Hay un código. Entonces, no sé, producto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Oye, estoy adquiriendo un vaso. Ok, un vaso tiene un genérico como tal, que es un producto de limpieza. El vaso tiene un arbolote de lo que puede ser el producto. Pero imagínate lo que representa en trabajo para la empresa y para el empresario y para los contadores. Porque aquí sí, señores, o sea, pues muchos, entre el contador y el sistemático, tendremos que identificar cada producto que nosotros vendemos. Oye, ¿y si no está identificado en ese catálogo siempre, del SAT? Siempre va a haber otros o varios, ¿no? Pero aquí, ¿dónde está la parte importante, Roberto? O sea, no solamente que existe un código, sino que aquí, ¿qué crees que ya nos están fiscalizando de manera inmediata, Roberto? El inventario. A lo que te dedicas, pues. No, Roberto, el inventario. Tú, hoy en día, el SAT, le es difícil en tiempo real identificar tus movimientos de inventario. Entonces, ahora ya no va a ser así, porque si tú compras pintura, pues tienes que vender pintura. Y tú, el producto que caí. Tú fuiste adquiriendo, ya caí. Van a hacer cuenta, a ver, Roberto compró 20 latas de pintura, y nada más ha vendido una, y en su contabilidad electrónica dice que ya no tiene inventario. A ver, pues la pintura pues esfumó, ¿no? Se evaporó. Entonces, pero todos los... Oye, qué bárbaros. No, eso está impresionante, porque imagínate, o sea, te llega a la posibilidad, o cómo te puedo decir, de que cada uno de los productos que tú vengan va a tener que estar conformado por esa clave. Va desde... Oye, dice, y todo lo que buscan es encontrar esas discrepancias, ¿sí? ¿No? Nada, o sea, más, es, ¿por qué? Es tener un control absoluto, porque va a tener cuatro niveles. Va a decir, oye, si es de una división, si es de un grupo, si es una clase, si es una oye, subclase. Oye, y los servicios, por ejemplo, todo, de coaching, todo está todo ahí todo va a estar ahí. Lo que no te imaginas, va a estar ahí clasificado. Entonces, lo que tenemos que hacer, eso sí, podemos ir adelantando desde el día de hoy, pues de todo aquello que nosotros vamos vendiendo, ir identificando que esté ir viendo de qué clave es, pero aquí va eso se vuelve una locura porque no solamente es de lo que yo venda. Y si cuando pidas una factura en un table dance. No, bueno, ¿qué? No sabes qué es eso. No sé qué sea eso, pero de inicio te digo que es no deducible, ¿no? Bueno, entraríamos en debate. No pidas factura. Pero lo que voy es que tú, todo lo que tú vendes, vas a tener que hacer eso. Pero además, cuando tú adquieras, vas a tener que identificar que lo que estás adquiriendo esté correctamente clasificado en el código que le corresponda. Qué bárbaro. Oye, ¿no, o sea, es excesivo eso, Carlos? Pues mira, deja si es excesivo o no. O sea, lo van a poner. Lo van a poner, pero más bien a lo que yo voy es, finalmente, sí va a requerir un trabajo importante esto. Claro. Porque ponte una refaccionaria, ¿no? Ponte un centro comercial, un súper. Nuestros, ¿no?, amigos que distribuyen tornillos. Cara. Sí, sí, o sea. Que son más de 10,000 tipos de tornillos. Que también no se van a ir tampoco a decir tornillo de 3/4, tornillos. No, pero sí va a haber una ramificación. Y aquí va, y la parte problemática de todo esto también, que es un poquito de criterio. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más de esto, la clave del producto, pero al final de cuentas es. Si te das cuenta, todo va dirigido a este tema de la discrepancia. A mí se me hace que la próxima conferencia la vamos a hacer de discrepancia sobre CFDI. Ah, no, claro. De va a ser importantísimo. Es la siguiente plática que vamos a hablar. Oye, bien, pues excelente, Carlos, la verdad. Carlos Vázquez, de veras, inscríbase. Mire, también Juan Carlos Lara ya me dijo a través de WhatsApp que es en EBC. Le damos su boleto a, ¿sí?, Juan Carlos. Ahí está, Juan Carlos, tienes un boleto. Preséntate el miércoles en el EBC a las 4 de la tarde y te vamos a dar tu boleto. Ya no escribió ningún otro en Facebook. Ah, bueno, de los que son cortesía, estamos abiertos cortesía, todavía. Claro, sí. Eso es lo que iba a decir. Sí. Márquele, por favor, al teléfono de Ana López. Así es. Para que usted se pueda inscribir directamente para esta conferencia que es los miércoles. Ahorita le doy otra vez El dato, el teléfono de Ana Cortés para que usted Ana se López. Inscriba. Ana López, ¿cuál está, es? Ana está en el 9991-62-3479. Ahí está. Hágalo ya porque se van a acabar los lugares y nos vemos el miércoles. Ahí vamos a estar si nosotros quiere, en la conferencia. Gracias, Carlos. No, gracias a todos por escucharnos. Buenas Bien, noches. Amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula...